Bueno, básicamente lo que pasó el día de hoy con la resolución de la Corte es que se desestimaron los planteamientos que habían sido previamente acogidos por parte de cada uno de los imputados de esta causa. Recordemos que son 10 imputados, hubo por lo menos 8 defensores en la audiencia anterior, la audiencia se extendió por varias horas y en esa ocasión nosotros logramos obtener convicción en el tribunal de que efectivamente estaba acreditada la inocencia de todos los imputados en esta causa, precisamente por la manipulación que había existido de las pruebas. El día de hoy lo que resuelve la Corte es que se deja sin efecto el sobreseimiento definitivo y por lo tanto el término que tiene hasta hoy día la causa es única y exclusivamente la decisión de no perseverar. ¿Qué significa en concreto? Significa que si el día de mañana aparecen nuevos antecedentes en esta causa relacionados con los mismos hechos y con los mismos imputados, podrían eventualmente volver a dirigir una investigación en su contra por los mismos hechos. Ahora, lo que debiera corresponder es que la Fiscalía no siga investigando estos hechos, sino que si es que apareciera un antecedente externo que no proviene de Fiscalía, se pudiera iniciar una investigación. No compartimos el razonamiento, creemos que todos los sujetos, los individuos de nuestro país se presumen inocentes, así está establecido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo tanto pedirle a la defensa que acredite la inocencia en un delito tan complejo como una asociación ilícita, sobre todo con un carácter terrorista, que requiere ciertos elementos subjetivos para acreditar, creemos que es errado, creemos que no se le puede exigir a un imputado que demuestre no ser parte de una organización y que la pregunta que debió haberse hecho es entonces cuáles son los antecedentes que tiene la Fiscalía en contra de ellos. Esa respuesta hoy día fue contestada y es que no existe ninguna. Y por lo tanto, en base a eso, creemos que sí está establecida la inocencia de los imputados, sin embargo, la decisión de la Corte no nos dio la razón y eventualmente nosotros podríamos analizar la presentación de algún recurso, pero obviamente lo tenemos que analizar como defensoría y también estudiando bien los antecedentes.